y lo sé. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 22 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a miércoles, mitad de semanita, y también iniciando un nuevo año. No nos vemos desde el año pasado. Qué increíble, ¿verdad? Espero que todos hayan pasado un excelente fin de año y que este nuevo año pues venga con muchas sorpresas, con muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Y pues también espero que hayan celebrado en compañía de sus familias, de sus seres queridos, que hayan tenido mucha fiesta, que hayan comido mucho. Todavía falta una celebración más, que es el Día de los Santos Reyes, este sábado, y ya finalmente se terminan estas fiestas, ¿no? Que todavía se puede considerar como decembrina, pero pues ya no es, ¿no? Porque es el mes de enero, pero el Día de los Santos Reyes todavía se siente esta celebración. Y bueno, para iniciar este bello año, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 23 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 12 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 39, mínimas de 23, con cielos despejados. Para el día de mañana jueves se esperan cielos parcialmente soleados, temperatura máxima de 43 grados, mínimas de 28. Para el próximo viernes, fin de semana, se esperan cielos despejados, temperatura máxima de 46, mínimas de 34. Y para el próximo sábado hay probabilidad de que caiga nieve durante todo el día, con temperatura máxima de 45 grados, mínimas de 28. Y para el próximo domingo hay probabilidad de lluvia con cielos despejados, con temperatura máxima de 41 grados, mínimas de 27. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Hoy va a ser un día más frío que en comparación de todos estos que hemos pasado, así que hay que salir muy abrigados. Y con esto nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. En sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Pasó uno mal.

mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 53 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. Un ciclón bomba amenaza a Estados Unidos. El frío implacable que castiga parte de los Estados Unidos amenaza en convertirse en un hecho más grave durante los próximos días. Según informa The Washington Post, una enorme tormenta castigará las localidades costeras desde Georgia hasta Maine con hielo y nieve. Y añaden que para el día jueves la tormenta será similar a un huracán de invierno que azotará la zona este de la región de Nueva Inglaterra. En ese contexto, los meteorólogos prevén que la tormenta se convertirá en un ciclón bomba porque la presión caerá muy rápido. La tormenta podría ser la más intensa en las aguas al este de Nueva Inglaterra en décadas, fue lo que indicó el artículo. Se pronostica que la tormenta comenzará a tomar forma desde el día de hoy frente a las costas de Florida. El gobernador de Florida, Rick Scott, urgió a turistas, residentes y negocios del norte del estado del sol a prepararse para enfrentar condiciones de frío extremo e incluso posibilidades de acumulación de nieve. Scott hizo un llamado a prepararse para las condiciones climáticas extremadamente frías, incluyendo posibles acumulaciones de nieve, aguanieve o hielo, estas últimas condiciones que son inusuales en Florida. La advertencia sigue el anuncio del Servicio Meteorológico Nacional, que emitió avisos de tormenta de invierno y avisos de clima invernal para los condados floridanos de Baker, Columbia, Dixie, Goucher, Hamilton, Jefferson, Leavitt, Madison, Knauss, Taylor y Union. De igual forma, esta agencia meteorológica prevé agregar otros de la zona del Panhandle en el noroeste de Florida. Arrestan y acusan de 15 cargos criminales al canadiense Joshua Boyle, quien estuvo 5 años secuestrado por los talibanes junto a su pareja. Menos de 3 meses después de su rescate, tras haber estado secuestrado durante 5 años por parte de un grupo insurgente ligado a los talibanes, el canadiense Joshua Boyle fue arrestado, acusado de 15 cargos criminales que incluyen agresión sexual y confinamiento ilegal. Ball, de 34 años, fue rescatado junto a su esposa estadounidense y a sus 3 hijos nacidos en cautiverio por soldados pakistaníes tras permanecer retenidos desde el 2012 en Afganistán. Medios canadienses informan que las ofensas presuntamente ocurrieron desde el regreso de Boyle a Ottawa y que los cargos fueron presentados el 1 de enero. Se enfrenta a 8 cargos de agresión, 2 de agresión sexual, 2 de confesionamiento ilegal y 1 por amenazas de muerte, entre otros. Boyle se presume inocente, le dijo su abogado Eric Granger a la BBC. Nunca antes había tenido problemas, todavía se han presentado pruebas, lo que es usual en esta etapa inicial. Esperamos con interés recibir la evidencia y defenderlo de estos cargos, fue lo que dijo el abogado. Se espera que Boyle comparezca ante un tribunal el día de hoy. No se pueden identificar a las posibles víctimas o testigos por estar en vigor una prohibición para publicar sus nombres. La pareja fue secuestrada por la red Haqqani, alineada con los talibanes, mientras viajaba de mochileros. Tras su liberación, Boyle dijo a los medios que sus captores habían matado a un cuarto niño y habían violado a su esposa. La pareja ha estado viviendo en Canadá desde su rescate. Y los tepecianos salvadoreños conocerán su futuro a más tardar el día 8 de enero. A más tardar el 8 de enero, los cerca de 250,000 salvadoreños amparados en Estados Unidos por el estatus de protección temporal TPS sabrán por fin si van a seguir protegidos o deberán hacer las maletas para abandonar el país. El beneficio para los ciudadanos de El Salvador vence el 9 de marzo y el Ejecutivo está obligado a presentar una decisión 60 días antes de que venza el TPS, que brinda a sus beneficiarios la posibilidad de tener permisos de trabajo y les protege de la deportación. Esta es la primera vez desde que obtuvieron el amparo en el 2001 que tanto los beneficiados como el gobierno de El Salvador tienen pocas esperanzas de obtener una extensión. La administración Trump puso fin a los TPS que amparaban nicaragüenses y haitianos y otorgó tan solo 6 meses más de protección a 80,000 hondureños. Sería ingenuo pensar que el Ejecutivo va a actuar de forma diferente con los salvadoreños. Lo que estamos buscando es una prórroga para poder trabajar en una vía permanente, fue lo que enfatizó en una entrevista con F. Oscar Chacón, director ejecutivo de la organización Alianza América, que lidera la campaña Save TPS. Pancarta racista da la bienvenida al mayor estado santuario de Estados Unidos. Conductores en California han reportado varias vallas en carreteras de California, en la cual lo proclaman como estado santuario, acompañado de un mensaje racista que da la bienvenida a criminales indocumentados y pandilleros de la MS-13, perdón. Los demócratas necesitan votos, se lee en la parte inferior de la valla, lo cual está cubierta con el sello de California y un burro, símbolo del Partido Demócrata. El portavoz del Departamento de Transporte, Mark Tinger, dijo a Fox News que una de las señales fue retirada ayer en la autopista interestatal 15, cerca de la frontera de California y Nevada. De igual forma, otra valla fue reportada en la frontera con Arizona, la cual, según las autoridades, se dará de baja el día de hoy. California se convirtió en un estado santuario en este 1 de enero, luego de que el gobernador demócrata Jerry Brown firmó la ley en el mes de octubre. La ley prohíbe a la policía en toda California preguntar sobre el estatus migratorio de las personas, así como en participar en las actividades federales pertinentes a las leyes migratorias en la mayoría de los casos. Se estima que en toda California viven alrededor de 2.6 millones de inmigrantes indocumentados. Thank you. El senador republicano en Estados Unidos, Orrin Hatch, anuncia su retiro a los 83 años. El senador republicano Orrin Hatch, el más veterano de los conservadores de la Cámara Alta de Estados Unidos, anunció el día de ayer su retiro a los 83 años al no concurrir a los comicios para la reelección que tendrán lugar este 2018. Hatch, que representa al estado de Utah, de esta forma obvia las peticiones del presidente Donald Trump de que aspiraba a revalidar el cargo tras 40 años en él. El respetado activo del Partido Republicano es además lo que se conoce como presidente pro tempore de la Cámara Alta, un cargo que le identifica como el tercero en la línea de sucesión presidencial tras el propio vicepresidente Mike Pence y el presidente de la Cámara de Representantes Paul Ryan. La retirada del senador republicano abre la puerta para que otro ilustre político del partido, el ex candidato presidencial del 2012, Mitt Romney, quien se ha elevado como uno de los grandes críticos de la presidencia de Trump, pueda aspirar a la plaza de legislador liberada por Hatch en Utah, según informaron algunos medios locales. En un video publicado en internet, Hatch dijo que de joven fue boxeador principiante y que trató de llevar ese espíritu a las instituciones, pero comentó que todo buen luchador sabe cuándo colgar los guantes y que para él ese momento está cerca. En el comunicado, el conservador explicó que la decisión de no buscar la reelección y retirarse al final de esta legislatura le toma después de discutir las opciones con su familia durante las vacaciones navideñas tras 4 décadas como legislador. Por su parte, la portavoz presidencial Sarah Sanders aseguró en rueda de prensa que Trump está muy triste por la salida de Hatch, por quien dijo que el mandatario tiene el mayor y más profundo de los respetos, y destacó su participación y esfuerzo en la reforma fiscal recién aprobada. Donald Trump expresó en un mitin político en el estado de Utah que esperaba que Hatch permaneciera en su asiento y continuara sirviendo a su país por mucho tiempo, durante un encuentro en el que ambos se intercambiaron halagos. Y medida migratoria de Donald Trump obligaría a miles de inmigrantes a salir de Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional está considerando nuevas regulaciones que impidan la extensión de la visa H-1B como parte de la política del presidente Donald Trump, compra americano, contrata americano, según informó McClitchy. Bajo la ley actual, los trabajadores extranjeros con visa de trabajo H-1B se les permite una extensión de 3 años. Si al final de los 6 años el trabajador tiene una solicitud pendiente para su residencia permanente, entonces el inmigrante puede permanecer en Estados Unidos indefinidamente mientras la Green Card está en trámite. Debido a que hay una enorme acumulación de solicitudes de residencia permanente, particularmente para países como India y China, miles de trabajadores de estos países con visa H-1B pueden pasar hasta 10 años esperando el trámite de su Green Card. Es por esta razón que la administración de Donald Trump está considerando la posibilidad de poner fin a esta concesión. Si un inmigrante con visa de trabajo H-1B ha solicitado su residencia permanente al final de sus 6 años, entonces tendría que salir a Estados Unidos hasta que el trámite haya terminado. Durante años, miles de trabajadores extranjeros calificados en ciencia y tecnología, especialmente provenientes de la India y China, han utilizado la visa H-1B para convertirse primero en residentes permanentes y luego en ciudadanos de Estados Unidos. Y en otra información, una noticia pues muy emocionante, ¿no? Para todas las personas que viven en los estados o cerca de los estados que pueden comprar la lotería, el Powerball y Mega Millions, pues no lo duden y vayan rápidamente si no tienen su boletito, porque el Powerball y el Mega Millions causan sensación al acumular casi 800 millones de dólares. Así como lo acaban de escuchar, dos sorteos de lotería siguen causando furor en gran parte de Estados Unidos, pues nadie ha podido atinar los números ganadores, lo que ha provocado que muchas personas corran a comprar sus boletos. Se trata del Powerball con 440 millones de dólares acumulados para ser sorteados el día de hoy, 3 de enero, así como de Mega Millions, que se sorteó este martes, el día de ayer, con un fondo acumulado de 343 millones. Cabe mencionar que el Powerball y el Mega Millions se juegan en 44 estados del país. Los estados que no venden boletos de lotería son Alabama, Alaska, Hawái, Mississippi, Nevada y Utah. Para verificar los números ganadores de Powerball, Mega Millions y otros sorteos, ustedes pueden checar en la página de Powerball.com y ahí pueden ver. Pues a lo mejor ustedes tienen un boleto y no porque digan que no han acertado, tal vez acertaron a la mayoría y pueden haberse ganado hasta un millón de dólares, así que chequen sus boletitos. Y en información deportiva, ya no hay más Chofis en Chivas, ahora al delantero hay que llamarlo Lalo. A partir de ahora con Matías Almeida se acabó la era de la Chofis López en Chivas y desde ya deberán fortalecer la personalidad y consolidación de Eduardo López como jugador estelar. Chofis ya no es más Chofis, a partir de ahora es Lalo. Él ha jugado bien, Chofis es un apodo que no sé quién se lo puso, pero a él le dicen Lalo. Entonces ya está, basta de Chofis, es Lalo y los partidos en los que ha participado lo han hecho bien como Lalo. Fue lo que dijo Matías Almeida a los medios sobre la sequía goleadora de Javier Eduardo López. El técnico argentino mencionó, sabemos que no ha hecho 70 goles, pero que ¿qué jugador joven ha hecho 70 goles? Entonces, ¿por qué caer sobre un joven? ¿No es eso ser destructivos con nuestros jóvenes? Lalo ya fue campeón, Lalo ya tiene 4 títulos con Chiva, entonces vamos a ayudarlo entre todos y así va a crecer. Él ya mostró un cambio grande, ha cambiado su físico, perdió peso, es totalmente otro profesional que seguirá usando el número 10 o qué número debería de tener, el 99 como los juveniles, basta. Los jugadores para mí tienen que pensar que los números son del 1 al 20, no son jugadores de fútbol americano, fue lo que dijo un vehemente Almeida. Así que ya saben, si ustedes le dicen Chofis a Eduardo López, pues ya le tienen que decir Lalo, ¿no? Esto como que me suena un poco a la película de Rudy Cursi cuando le dicen Cursi que no quieren que le digan. Y en otra información, el América gasta donde tiene que gastar, fue lo que dijo el Piojo. Miguel Herrera, director técnico del América, aseguró el día de ayer que el cuadro azul crema no va por fichajes sin sentidos, pues pretende contrataciones realistas y prudentes. En entrevista con TDN, el Piojo afirmó que antes se buscaban los grandes nombres, pero ahora se hacen fichajes más pensados y útiles. América gasta donde tiene que gastar, siempre ha tenido dinero, pero hay un presupuesto, nos estamos basando en él y estamos apuntando a donde debemos apuntar, fue lo que explicó al ser cuestionado sobre el estado general del equipo para competir por cosas importantes. El timonel americanista subrayó que con las nuevas incorporaciones el equipo se fortalecerá para estar en los primeros planos. y se hizo viral una nota, la irónica broma sobre Leo Messi, que está dando la vuelta al mundo. No sé si ustedes ya se hayan enterado, pero bueno, aquí se las decimos. Leo Messi ya está en Barcelona para sumarse al equipo y seguir poniendo su nombre en lo más alto. En 2 días tendrán un nuevo reto, jugarán frente al difícil Celta de Vigo por los octavos de la Copa del Rey. El argentino fue el segundo máximo goleador mundial, solo detrás del inglés Harry Kane, quien lo superó por un gol. Como sabemos cómo es el mundo del internet, un usuario en Twitter publicó una broma haciendo referencia al programa de Chiringuito de Jugones, criticado por hablar del Barcelona solo para generar polémica. La cuenta de parodia llamada El Chirincirco TV publicó una broma muy irónica sobre Leo Messi, que ahora mismo está dando la vuelta al mundo, que dice lo siguiente: 0 goles de Messi en lo que va del 2018. Estamos ante el declive del argentino, lo analizamos 20. Y pues esta publicación ahora mismo está haciendo tendencia, con más de 7000 likes y más de 4000 retweets. ¿Cómo la ven, Pues sí, ¿no? Todavía no mete goles y estamos en este año de 2018, ¿no? Ajá. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos con más para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Descompensa. un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí este sueño y que te quiero tanto. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Que sepan que algún día me muestras en Tayrona. Después no querrás ir pa' Barcelona. Llévame en tu bicicleta. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Que sea mi pique, tú le muestras en Tayrona. Después no querrás ir pa' Barcelona. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 19 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros, así que nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Aries, podrá desarrollar en su interior la fortaleza necesaria para revertir esa situación que lo ha mantenido paralizado durante días pasados. En el amor, la imaginación lo hará volar y recordar viejas épocas con su pareja. En la riqueza, algunos obstáculos y cuestionamientos se impondrán en su terreno laboral. Actúe cautelosamente. En el bienestar, evita toparse con problemas que no lo afectan de forma directa, distiéndase. Para el signo de Tauro, aprenda a reconocer sus comportamientos erróneos y buscar la solución a la situación, sincérese con usted mismo. En el amor, no incluya a terceros en sus planes, dedíquele el día a su enamorado. En la riqueza, etapa donde contará con una amplia oferta si está buscando trabajo. En el bienestar, hoy el cansancio y el agotamiento mental harán que se replantee su actividad laboral. Para el signo de Géminis, gracias a su actitud emprendedora podrá conquistar nuevas oportunidades y dejar atrás una etapa poco satisfactoria. En el amor, las idas y vueltas con su enamorado lo sumergirán en un estado de nerviosismo. En la riqueza, evite que la sensibilidad emocional afecte negativamente su rendimiento profesional. En el bienestar, mejore la circulación y las articulaciones realizando ejercicios aeróbicos suaves. Para el signo de Cáncer, todo se agilizará gracias a las buenas energías y esto le aportará un significado alivio a sus preocupaciones. En el amor, la luna en su signo hará

un libro de Un Curso de Milagros. Y vamos a continuar en el apartado que nos quedamos, va a ser la misma dinámica y vamos a terminar, esperemos, pues todos los apartados, todas las lecciones en este año. Yo creo que lo vamos a terminar pues en poco tiempo, ya nos quedan pocas lecciones. Entonces, después de que se termine el libro, vamos a retomar ciertos temas para que nos quede un poco pues más claro, ¿no?, lo que nos está diciendo. Y pues nada más que el objetivo es encontrarnos con nuestro ser. Recuerden, si hay palabras que no les gustan, hay frases que no están de acuerdo con lo que dice el libro, recuerden que no se necesitan casar con ellas. Denle vuelta a la página y pues nada más tómense con lo que les sirve a ustedes, con lo que les ayuda. Ya saben que estamos iniciando un nuevo año, entonces hay que cerrar ciclos y pues hay que tomar lo mejor de todo, tanto de un libro como de las situaciones y pues de todas las personas que están a nuestro alrededor. Y bueno, para eso vamos a continuar y hoy nos quedamos en el apartado número 7, las leyes de la curación, y continuamos en el capítulo 26, que es la transición. Las leyes de la curación. Este es un curso de milagros. Como tal, las leyes de la curación deben de entenderse antes de que se pueda alcanzar el propósito del curso. Repasemos los principios que hemos estudiado y organicémoslo a modo de resumen de lo que debe ocurrir para que sea posible la curación. Pues una vez que es posible, no puede sino tener lugar. Toda enfermedad tiene su origen en la separación. Cuando se niega la separación, la enfermedad desaparece, pues desaparece tan pronto como la idea que la produjo es sanada y es reemplazada por la cordura. Al pecado y a la enfermedad se les considera causa y consecuencia respectivamente, en una relación que se mantiene oculta de la conciencia a fin de mantenerla excluida de la luz de la razón. La culpabilidad clama por castigo y se le concede su petición, no en la realidad, sino en el mundo de las ilusiones y sombras que se erige sobre el pecado. El Hijo de Dios percibió lo que quería ver, porque la percepción es un deseo colmado. La percepción cambia, pues fue concebida para sustituir el conocimiento inmutable. Mas la verdad no ha cambiado. La verdad no se puede percibir, sino solo conocerse. Lo percibido adopta muchas formas, pero ninguna de ellas significa nada. Si se lleva ante la verdad, su falta de sentido resulta muy evidente, pero si se mantiene oculto de la verdad, parece tener sentido y ser real. Las leyes de la percepción son lo opuesto a la verdad, y lo que es cierto con respecto al conocimiento no lo es con respecto a nada que se encuentre aparte de él. Aún así, Dios ha dado su respuesta al mundo de la enfermedad, la cual es aplicable por igual a cualquier clase de enfermedad. Aunque la respuesta de Dios es eterna, opera en el tiempo, pues ahí es donde se necesita. Pero como procede de Dios, las leyes del tiempo no afectan su eficacia. La respuesta de Dios se encuentra en este mundo, pero no forma parte de él. Es real y mora donde la realidad no puede sino estar. Las ideas no abandonan su fuente y sus efectos solo dan la impresión de estar separados de ella. Las ideas pertenecen al ámbito de la mente. Lo que se proyecta y parece ser externo a la mente no se encuentra afuera en absoluto, sino que es un efecto de lo que está dentro y no ha abandonado su fuente. La respuesta de Dios está allí donde se encuentra la creencia en el pecado, pues solo allí se pueden cancelar sus efectos completamente y dejárseles sin causa. Las leyes de la percepción tienen que ser invertidas, pues son una inversión de las leyes de la verdad. Las leyes de la verdad son eternamente ciertas y no se pueden invertir. No obstante, se pueden percibir al revés, y esto debe corregirse allí donde se encuentra la ilusión de que han sido invertidas. Es imposible que una sola ilusión sea menos perceptiva a la verdad que las demás, pero es posible que a algunas se les otorgue más valor y que haya más renuencia a entregárselas a la verdad a fin de recibir ayuda y curación. Ninguna ilusión tiene ni un solo ápice de verdad en ella. Sin embargo, parece que algunas son más verdaderas que otras, aunque es claro que eso no tiene ningún sentido. Lo único que una jerarquía de ilusiones puede mostrar son preferencias, no realidad. ¿Qué tienen que ver las preferencias con la verdad? Las ilusiones son ilusiones y son falsas. Tus preferencias no les otorgan realidad. Ninguna de ellas es verdad desde ningún punto de vista y todas cederán con igual facilidad ante la respuesta que Dios dio para todas ellas. La voluntad de Dios es una, y cualquier deseo que parezca ir en contra de su voluntad no tiene fundamento alguno en la verdad. El pecado no es ni siquiera un error, pues va más allá de lo que se puede corregir al ámbito de lo imposible. Pero la creencia de que es real ha hecho que algunos errores parezcan estar por siempre más allá de toda esperanza de curación y ser la eterna justificación del infierno. Si esto fuese cierto, lo opuesto al cielo se opondría a él y sería tan real como él. Y así, la voluntad de Dios estaría dividida en dos, y toda la creación sujeta a las leyes de dos poderes contrarios hasta que Dios llegase al límite de su paciencia, dividiese el mundo en dos y se pusiese a sí mismo a cargo del ataque. De este modo, él habría perdido el juicio al proclamar que el pecado ha usurpado su realidad y ha hecho que su amor se rinda finalmente a los pies de la venganza. Ante una imagen tan demente, solo se puede esperar una defensa igualmente demente, pero esta no puede establecer que la imagen sea verdad. Nada puede hacer que lo que no tiene sentido lo tenga, y la verdad no necesita defensas para ser la verdad. Las ilusiones no tienen ni testigos ni efectos. El que las contempla no hace sino engañarse a sí mismo. Perdonar es la única función que se puede tener aquí, y su propósito es llevarle la dicha que este mundo niega a cada aspecto del Hijo de Dios, allí donde parecía reinar el pecado. Tal vez no comprendas el papel que juega el perdón en el proceso de poner fin a la muerte y a todas las creencias que surgen de las brumas de la culpabilidad. Los pecados son creencias que tú interpones entre tu hermano y tú. Los pecados hacen que estés limitado al tiempo y al espacio y te concedan un pequeño lugar a ti y otro a él. En tu percepción, esa separación está simbolizada por el cuerpo, que claramente está separado y es algo aparte. Lo que este símbolo representa, no obstante, es tu deseo de estar aparte y separado. El perdón elimina lo que se interpone entre tu hermano y tú. El perdón es el deseo de estar unido a él y no separado. Lo llamamos deseo porque todavía concibe otras opciones y aún no ha trascendido enteramente al mundo de las alternativas. Aún así, está en armonía con el estado celestial y no se opone a la voluntad de Dios. Y aunque no llega a darte toda tu herencia, elimina los obstáculos que has interpuesto entre el cielo donde te encuentras y el reconocimiento de dónde estás y de lo que eres. Los hechos no cambian. Sin embargo, se pueden negar y así desconocerse, si bien se conocían antes de que fueran negados. La salvación perfecta e íntegra solo pide que desees, aunque sea mínimamente, que la verdad sea verdad, que estés dispuesto, aunque no sea del todo, a pasar por alto lo que no existe, y que abrigues un leve anhelo por el cielo como lo que prefieres a este mundo donde la muerte y la desolación parecen reinar. Y la creación se alzará dentro de ti en jubilosa respuesta para reemplazar al mundo que ves por el cielo, el cual es completamente perfecto e íntegro. Examinémonos en qué consiste el error a fin de que pueda ser corregido, no encubierto. El pecado es la creencia de que el ataque se puede proyectar fuera de la mente en la que se originó la creencia. Aquí, la firme convicción de que las ideas pueden abandonar su fuente se vuelve real y significativa. Y de este error surge el mundo del pecado y del sacrificio. Este mundo es un intento de probar tu inocencia y, al mismo tiempo, de atribuirle valor al ataque. Causa y efecto no son dos cosas separadas, sino una sola. Dios dispone que aprendas lo que siempre ha sido verdad, que Él te creó como parte de sí mismo y que esto no puede sino seguir siendo verdad porque las ideas no abandonan su fuente. Esta es la ley de la creación, que cada idea que la mente conciba solo sirva para aumentar su abundancia y nunca para disminuirla. Esto es tan cierto con respecto a lo que se desea vanamente como con respecto a lo que la voluntad dispone verdaderamente, ya que la mente puede desear ser engañada, pero no puede hacer de sí misma lo que no es. Y creer que las ideas pueden abandonar su fuente es tratar inútilmente de hacer que las ilusiones sean verdad, pues nunca será posible engañar al Hijo de Dios. El milagro es posible cuando causa y consecuencia se traen frente a frente, no cuando se mantienen aparte. Curar un efecto y no su causa tan solo puede hacer que el efecto cambie de forma. Y esto no es liberación. El Hijo de Dios jamás se podrá contentar con nada que no sea la completa salvación y escape de la culpabilidad, pues de otro modo seguirá exigiéndose a sí mismo alguna clase de sacrificio, negando así que todo es suyo y que no es susceptible de sufrir ninguna clase de pérdida. Los efectos que produce un pequeño sacrificio son iguales a los que produce toda la idea de sacrificio en sí. Si cualquier clase de pérdida fuese posible, entonces el Hijo de Dios no sería pleno ni podría ser quien es. No podría tampoco conocerse a sí mismo, ni reconocer su voluntad. Habría abjurado de su padre y de sí mismo, haciendo ambos sus enemigos acérrimos. Las ilusiones apoyan el propósito para el que fueron concebidas, y cualquier significado que parezcan tener se deriva de ese propósito. Dios dio a todas las ilusiones que se concibieron, sea cual fuera su forma, otro propósito que justificase un milagro. En cada milagro radica la curación en su totalidad, pues Dios respondió a todas las ilusiones cual una sola, y lo que es uno para Él no puede sino ser para todo mismo, todo lo mismo. Si tú crees que lo que es lo mismo es diferente, no haces sino engañarte a ti mismo. Lo que Dios considera uno solo será eternamente uno solo, y jamás estará dividido. Su reino está unido, así fue creado y así será para siempre. El milagro no hace sino invocar tu nombre ancestral, que reconocerás porque la verdad se encuentra en tu memoria. Y ese es el nombre que tu hermano invoca para su liberación y para la tuya. El cielo refulge sobre el Hijo de Dios, no lo niegues, para que así puedas ser tú liberado. Usar el poder que Dios te ha dado como Él quiere que se use es algo natural. No es arrogancia ser como Él te creó, ni hacer uso de lo que te dio como respuesta a todos los errores de su Hijo para así liberarlo. Pero sí es arrogancia despreciar el poder que Él te dio y elegir un nimio e insensato deseo en vez de lo que su voluntad dispone. El don que Dios te ha dado es ilimitado. No hay circunstancia en la que no se pueda usar como respuesta ni problema que no se resuelva dentro de su misericordiosa luz. Mora en paz donde Dios quiere que estés. Y sé el instrumento para el que tu hermano pueda hallar la paz en la que tus deseos se ven colmados. Unámonos para derramar bendiciones sobre el mundo del pecado y de la muerte, pues lo que puede salvar a cualquiera de nosotros puede salvarnos a todos. No hay diferencias entre los hijos de Dios. La unicidad que es que el especialismo niega, lo salvará a todos, pues en lo que es uno no hay cabida para el especialismo, y todo les pertenece a todos por igual. Ningún deseo puede interponerse entre un hermano y lo que es semejante a él. Arrebatarle algo a uno de ellos es desposeerlos a todos, mas bendecir a uno de ellos es bendecirlos a todos cual uno solo. Tu nombre ancestral es el nombre de todos ellos, tal como el de ellos es tuyo. Invoca el nombre de tu hermano y Dios te contestará, pues es a él a quien invocas. ¿Podría él negarse a contestar cuando ya ha contestado a todos los que lo invocan? Un milagro no puede cambiar nada en absoluto, pero puede hacer que lo que siempre ha sido verdad sea reconocido por aquellos que lo desconocen. Y mediante este pequeño regalo de verdad, se le permite a lo que siempre ha sido verdad ser lo que es, al Hijo de Dios ser el mismo y a toda la creación ser libre para invocar el nombre de Dios cual una sola. Y bueno, con esto finalizamos el tema. Me brinqué algunas partes, así que si ustedes tienen la oportunidad de leer lo completo, si lo quieren leer, háganlo para que nos alcanzara el tema. Y pues está muy interesante. Yo pienso que cada parte, cuando se lee del libro, a una persona pues le va a hacer más sentido ciertas palabras, ciertas frases que a otras, ¿no? Me imagino que ustedes, al escuchar el tema, y si ustedes están enfermos y dice pues las leyes de la curación, esperan escuchar esa palabra que te diga cómo sanarte, ¿no? Cómo estar completamente saludable, pienso yo. Pero también va más allá de la salud, ¿no? Pero bueno, vamos a enfocarnos ahorita en las leyes de la curación, en cómo sanarte, ¿no? Ahí nos decía muy claramente de que cuando se presenta una enfermedad es porque hay una separación. Y es cierto, si nos ponemos a recordar, si ahorita no estás enfermo de nada, pero en los momentos en que te has enfermado, vas a llegar a la conclusión, ¿no? De que hiciste pues alguna separación con alguna persona, algún ser querido, alguien del trabajo, con algún hijo, con algún padre, no sé, ¿no? Con algún amigo. Hay alguna riña, no sé, algún sentimiento que hace que te separes de esa persona. No es lo mismo cuando estamos todos agradecidos porque nos va bien en todo lo que hacemos, en comparación a cuando no nos salen las cosas como nosotros queremos. Al momento de rechazar, pues el momento que estamos viviendo, o al rechazar, no sé, alguna plática con alguien en la que tú no estás de acuerdo, pues surge ahí una separación. Al momento de surgir esa separación, pues nuestra mente nos empieza a llenar de pensamientos ilusorios y nos dice que las ilusiones pues no significan nada. Empezamos a juzgar, empezamos a querer tener la razón y a justificarnos tal vez. Y puede ser en cualquier situación que estemos viviendo, no necesariamente una discusión con alguien, puede ser en el trabajo, puede ser con la familia, como ya he comentado. Pero el caso es que nos dejamos llevar por el ego, por el mundo de ilusiones, por querer ser especiales. Y se nos olvida que al hacer eso nos estamos separando. Y al separarnos empezamos a generar ciertas emociones que causan ciertas enfermedades en nuestro cuerpo, o simplemente empezamos a atraer ciertas cosas que decimos, ¿por qué estamos atrayendo estas cosas tan feas en nuestra vida si yo me porto tan bien, ¿no? Y no nos ponemos a limpiar nuestra mente, no nos ponemos a vaciar todos esos pensamientos que no nos están llevando a ninguna parte. Nos habla mucho del perdón, porque cuando uno perdona de corazón, no hay separación entre la persona a la que estás perdonando, o no hay esa separación cuando tú te estás perdonando. A veces uno no tiene que perdonar a nadie y dice, estoy bien con todos, mi relación con todos es muy buena, es excelente, pero tu relación contigo mismo, o sea, ¿qué es lo que te estás diciendo? Somos jueces de nuestra propia vida y por eso mismo también a veces queremos enjuiciar a las otras personas, ¿no? Cuando son diferentes a nosotros. pero lo que más nos puede causar daño es todas las cosas que nos decimos a nosotros, el que no podemos, el que no hicimos, el que debía haber hecho esto, el que hice esto porque lo hice. O sea, siempre vamos a estarnos calificando, y cada calificativo que nos demos pues va a ir en base a algo bueno que nosotros pensamos, ¿verdad?, que tenemos que tener. Y si no lo tenemos, pues lo único que estamos haciendo es dañarnos. Lo único que tú puedes hacer, si hay cosas inconclusas en tu vida, que es por lo que más uno como ser humano se culpa, ¿no? Cuando la gente estamos lejos de nuestras familias y pensamos que pudimos haber hecho más o deberíamos estar haciendo más por ellos, pues ahí viene un sentimiento de culpa. Sentimiento de culpa, lo único que nos va a llevar es también a enfermarnos, a no perdonarnos a nosotros. Y por eso es muy importante que el día de hoy vacíes tu cabeza de todos esos pensamientos que únicamente vienen del ego, que vienen de la ilusión, pensamientos que no existen. Intégrate con todos tus hermanos, con toda tu familia, con todo el universo y con Dios, para que no exista esa separación y para que, por ende, si tú estás enfermo, te sanes completamente el día de hoy. No mañana, no cuando digas, ok, pasado, cuando medite, no, el día de hoy. Y bueno, la lección del día de hoy es la 205. Recuerden, la dinámica es de repetir la idea principal: no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Esa es la idea principal que se va a hacer en todo este sexto repaso. Y el repaso del día de hoy es la lección 185. Ustedes la deben de tener escrita. Deseo la paz de Dios. Y pues deséenla el día de hoy, es un nuevo año, entonces hay que desear esa paz que a todos nos hace falta. La paz de Dios es lo único que quiero. La paz de Dios es mi única meta, la mira de todo mi vivir aquí, el fin que persigo, mi propósito, mi vida y mi función, mientras habite en un lugar que no es mi hogar. Nuevamente les voy a repetir esta frase o este párrafo. La paz de Dios es lo único que quiero. La paz de Dios es mi única meta, la mira de todo mi vivir aquí, el fin que persigo, mi propósito, mi vida y mi función, mientras habite en un lugar que no es mi hogar. Recuérdense que nuestro hogar pues está en la paz, ¿no?, en el reino de los cielos. Cuando dejemos este mundo, este cuerpo físico y estos pensamientos, pues vamos a sentir esa paz que ahorita estamos tal vez buscando. Y volver a repetir la idea: no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Y bueno, con esto finalizamos la lección. Vámonos a una pequeñísima pausa y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mirada larga, buscando un poco de mi vida. Mis estrellas no responden para alumbrarme hacia tu risa. Olas que esfuman de mis ojos a una legión de tus recuerdos. Me roban formas de tu rostro, dejando arena en el silencio,

Las infecciones del tracto urinario son por lo general de un origen bacteriano, o sea, hay bacterias que te pueden ocasionar esta infección y obviamente es muy dolorosa. Pueden presentarse a causa de algún virus, algún hongo o algún parásito. Por lo general se presenta más en las mujeres que en los hombres, pero pues igual, ¿no? Puede ser ambos. En estas fechas, cuando uno también come demasiado y no está tomando demasiada agua, no se está cuidando, pues pueden surgir algunas enfermedades, como puede ser una infección urinaria o puede ser una inflamación, una infección en el sistema digestivo. Pues algunos de los síntomas es que causa ardor al orinar. También tienen la sensación de vejiga llena, frecuente necesidad de ir a orinar al baño, puede pegar fiebre, la orina es de color turbia, puede inclusive algunas veces tener mal olor, les puede doler la espalda, el abdomen bajo, puede ocasionar náusea o vómito. Bueno, con estos síntomas ya me imagino muchos que dicen, híjole, pues tengo infección en las vías urinarias, ¿no? Sobre todo los que andan crudos con todas estas fechas, pues les van a dar muchos de estos síntomas, pero pues no se confundan, ¿ok? Y bueno, ¿cuál es el jugo que les traje el día de hoy? Está muy sencillo, lo único que van a necesitar son 2 tallos de apio, 3 litros de agua y un té de manzanilla. El té, pues pueden comprar el sobrecito o la flor y la pueden poner a cocer con un poco de agua. Y esos son los 3 ingredientes. Hay que lavar muy bien el apio y cortarlo en trozos pequeños, agregar el agua y el té y licuarlo. Se van a licuar todo junto, junto con la infusión, con el té de manzanilla. Si gustas lo puedes colar y tomar un vaso antes de irte a acostar, no por las mañanas, este es antes de irte a acostar. Y puedes tomar pues al siguiente día también, porque te va a alcanzar como para 3 tazas o 3 vasos. Y es lo único que tienes que hacer, y obviamente pues a tomar agua. Si ya estás con medicamento, no te hace daño tomar este tecito, pero pues es muy importante que si tienes algún dolor crónico, lo mejor es que acudas con un médico. Y bueno, con esto finalizamos la recetita del día de hoy. Ahora nos vamos a ir directamente con la reflexión, que se titula Bienvenido Enero y Año Nuevo. Bienvenido enero y año nuevo. El tiempo pasa volando casi sin darnos cuenta. Hace nada era otro año, y aunque todo parece ser prácticamente igual, ahora estamos viviendo un nuevo año. ¿Y qué tiene de diferente este año? Nada. La verdad es que todo sigue igual. El mismo sol, los días iguales, el mismo aire, el mismo ambiente, la misma semana. Solo el número del año es diferente.

Y bueno, ya regresamos y no es jueves todavía, pero les tengo también otro anuncio. Recordarles nada más que hoy no se pueden perder el programa de Lo Mejor del Deporte con Rabbit a las 8 de la noche. Tienen una cita muy especial, Lo Mejor del Deporte con Rabbit en compañía de Pato. Y bueno, también para recordarles que la revista del mes de noviembre-diciembre está publicada en la página de la radio. Hay artículos muy buenos para que ustedes los lean. Hay un sudoku también para las personas que les gusta pues poner en ejercicio su mente. Pues es ideal para cada uno de ustedes. Entonces háganlo. Si lo resuelven, nos mandan una foto de su respuesta y su nombre para ponerlos en la próxima revista de este mes de enero-febrero. Así que ya saben, los invitamos a que visiten la página de la radio para que vean la revista www.sexylordradio.com. Y ahí van a encontrar la revista del mes y la de los meses anteriores. Y bueno, ahora sí me despido. Sigan en sintonía de Sexy Lord Radio, la radio que te motiva.